Buenos días, el tema que vamos a tratar hoy en nuestro programa es autoridad en la ciudad según los jóvenes. Para poder tratar este tema se hizo una serie de encuestas a jóvenes citadinos. La mayoría de estos jóvenes están de acuerdo en que debe existir una entidad que represente autoridad en la ciudad. Ellos argumentan que la ciudad sin una entidad que represente autoridad sería un caos, pues serían más comunes una serie de actos que atentan contra la convivencia como lo son los hurtos, homicidios y violaciones. Ellos dicen con tono exaltado que la autoridad debe castigar a quien hace el mal y permitir a los ciudadanos que no cometen faltas en contra de la convivencia desarrollar sus actividades normalmente. Un joven nos contaba que en muchos casos la autoridad no se centra en su objetivo, arremetiendo contra el trabajador y no contra el delincuente. Ellos cuentan con un tono igualmente exaltado que quien represente la autoridad no puede ser sinónimo de represión. Actualmente existe represión por parte de la autoridad hacia los jóvenes, es lo que uno de ellos nos cuenta. Al preguntarles cómo debería ser el modelo de autoridad en la ciudad, muchos de estos jóvenes están de acuerdo en que el modelo debería ser versátil, pues para una sociedad cambiante es necesario un modelo de autoridad que se adapte. Este es el común denominador de lo que piensan los jóvenes acerca del tema autoridad en la ciudad. Juan Carlos Jiménez Rojas, Grupo 21, Textos 2, Universidad de La Salle.